www.espaciosfm.cl o llama al 22 22 363. Iniciamos el programa de hoy. Thank you. Déjame mentir. Late un corazón porque de verte nuevamente miente mi soñar porque regresa lentamente. Late un corazón. Me parece verte regresar con el adiós y al volver gritará su horror el ayer, el dolor, la nostalgia. Solo al tiempo atará la voz y atará tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós. Escuchando este su programa que usted siempre espera, ¿no es cierto? Gente grande, claro, hasta el mejor. Aquí estamos pues con las canciones que usted siempre quiere escuchar, por supuesto, esas son las canciones que siempre quiere escuchar usted, escogidas especialmente, mire qué privilegio tienen, ¿eh? Escogidas especialmente para ustedes que están en sintonía con su radio Espacios FM 107.3. Aquí, en Pedro del Río Señorto, con sus alrededores y todo el Gran Concepción, y también en el mundo entero. Ahí, sí, por supuesto, ahí en la señal, en el www.espaciosfm.cl. Y no le demos más vuelta a esta cosa, ¿no es cierto? Y demos inicio así a su programa Gente Grande. Conmigo eres feliz. Tú que me buscas. Thank you. saludo a Cindy Belén, muchas gracias Cindy Belén por estar en la sintonía de este programa de los jueves. También le devolvemos el saludo a Marianela Fernández, que también está en la sintonía. Muchas, muchas gracias a ellas y a ustedes también, mi querida gente grande, vecino y amigo, que siempre nos escuchan los días jueves, por supuesto. Mi gente grande, ustedes deben tener conocimiento ya, yo creo, ¿no es cierto?, del bono de invierno. ¿Ya? Sí, todos los años está ese bono de invierno. Porque el bono de invierno es un beneficio, mi gente grande, al cual no se postula, que se entrega tradicionalmente, mi gente grande, por una sola vez, junto a la pensión del mes de mayo. ¿Ya? A quienes cumplan, por supuesto, los requisitos, el beneficio se debe establecer, esto por ley, cada año, al año 2020 también, 2021-2022. Así corresponde ahora como a 64.549 pesos, ¿ya? A lo mejor un poquito más, puede ser, sí, puede ser. Así que usted tiene que estar atento a este bono de invierno. ¿A quiénes va dirigido esto? A personas de 65 añitos o más, cumplidos al 1 de mayo de cada año. ¿Y qué requisitos debo cumplir para acceder? Recibir una pensión inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez vigente para mayores de 75 años, sin incluir el aporte previsional solidario de vejez, si es que lo hubiera. Los pensionados y pensionadas de alguna de las siguientes instituciones: Instituto de Previsión Social, Instituto de Seguridad Laboral, DIPETLA, CAPREVENA, mutualidades también de empleadores. Pensionados del sistema de AFP y también de compañías de seguro. Aquellas que reciban pensiones mínimas con garantía estatal o aporte previsional solidario de vejez. Beneficiarios de pensiones básicas solidarias también de vejez. ¿Cómo puedo acceder a este beneficio? No se postula, se entrega tradicionalmente por una sola vez, junto a la pensión del mes de mayo correspondiente, a quienes cumplan los requisitos. ¿Y dónde se entrega este beneficio? Este beneficio se entrega en las sucursales al momento de cobrar la pensión del mes de mayo o aparece en la cuenta señalada para depósitos, dependiendo de cómo usted lo haya señalado así también el usuario. ¿Tiene algún costo esto? Nada. ¿Y cuál es su vigencia? En forma indefinida. Come un sorriso che sarà di felicità. equivocó? Sí, no se equivocó. Miller. Él era el que estaba cantando este hermoso bolero, ¿no? Corazón quemado se llama este hermoso bolero que está interpretando Miller. Siempre está con nosotros Miller ahí con sus canciones, por supuesto, nos está acompañando y también le acompaña a ustedes también con estas lindas canciones, ¿no? Sí, saludamos también, vamos a saludar aparte de Guillermo, ¿cierto? Vamos a saludar a Loncherita Naranja y le vamos a dar las gracias por estar conectada también con este su programa de los jueves. También saludamos a Tania Dávila. Muchas gracias Tania Dávila por estar acompañándose en este su programa grande, por supuesto que este es un programa especial para ustedes, toda mi gente grande de Cines y Amigos y para todo el que está, por supuesto, en sintonía de su radio Espacio FM 107.3. Estamos un poquito con problemas por la señal, ¿no es cierto? Que es por eso que no nos podemos comunicar nosotros internamente por el WhatsApp, pero ya se arreglará. Ya, ustedes, claro, esto sí que tiene conocimiento, por supuesto, de lo que yo le voy a contar. Es sobre el aguinaldo de fiestas patrias. Falta sí para el aguinaldo de fiestas patrias, pero para que ya vayamos pensando en algunas cosas buenas, ¿no es cierto? Que recibimos nosotros, la gente grande y todo, en general, por supuesto, todos los trabajadores y todos los que reciben aguinaldo en esa fecha, ¿ya? En septiembre, por supuesto. El aguinaldo de fiestas patrias, mi gente grande, se trata de un beneficio que tradicionalmente se paga en septiembre de cada año, ¿ya? A todos los beneficiarios, ¿no es cierto?, de pensiones que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Y el monto se establece por ley cada año, ¿ya? O sea, hay una diferencia de un año al otro. Y para este año, ¿no es cierto?, el beneficio corresponde a 20.000, pero como todavía falta, yo creo que va a ser modificado, va a ser un poquito más, ¿no? Porque no creo que le quiten un poco y lo vaya a ser menos. Entonces va a ser un poquito más, por supuesto, así va a recibir lo que le corresponde legalmente a todos los pensionados y todos los que se incrementan en 10.303 pesos por cada carga familiar acreditada el día 31 de agosto del año en curso. 10.303 pesos, ¿ya? Por cada carga familiar. Eso tiene que estar acreditado el 31 de agosto del año en curso. ¿A quiénes está dirigido esto? Tienen derecho, mi gente grande, los pensionados y pensionadas del Instituto de Previsión Social de Preca y Capredena, ¿ya? También del Instituto de Seguridad Laboral, de las mutualidades de empleadores de la Ley de Accidente del Trabajo, aquellos que tengan calidad de beneficiarios para el 31 de agosto del año en curso. También tienen derecho, mi gente grande, los pensionados del sistema de AFP, siempre que reciban pensiones mínimas con garantía estatal o el beneficio del aporte provisional solidario, ¿ya? ¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a esto? En el caso del IPS, ES y ENEP, los beneficiarios son los siguientes. Pensionados de la ES Caja de Previsión, pensionados de la Ley de Exonerados Políticos, esa ley 19.234, pensionados de la Ley de Reparación 19.123, ¿ya? También pensionados de la Ley de Reparación 19.992, pensionados también de Accidente del Trabajo de la Ley 16.744, ¿ya? Y también del Instituto de Seguridad Laboral. Las pensiones básicas solidarias, ¿no es cierto?, pensionados con aporte previsional solidario, AFC, ¿ya?, del sistema de AFP. Personas que reciban subsidio por discapacidad mental, del artículo 35 de la ley número 20.255. También beneficiarios de indemnizaciones del carbón, de la ley 19.129. Yo sé que cada persona tiene derecho a un solo aguinaldo, porque sea beneficiario de dos o más pensiones o beneficio. ¿Cuándo será efectivo el pago del aguinaldo? Esto es de estas partes. El IPS ha generado todas las acciones para que, en el caso de sus pensionados y beneficiarios, el aguinaldo se incluya en la liquidación de pago de pensión del mes de septiembre, antes de fiestas patrias. En el caso de otras instituciones distintas al IPS, cada una tiene definidos sus canales de pago. ¿Ya? ¿Tiene algún costo esto? Nada, no tiene ningún costo. La vigencia es el beneficio, ¿no es cierto que el beneficio se paga generalmente en el mes de septiembre de cada año? Thank you. Y por supuesto, se quedó pegada una canción, ¿eh? El amor de mi vida ha sido tú. ¿Le dijeron así a usted? Yo creo que sí, ¿eh? Sí, yo creo que le dijeron así, el amor de mi vida ha sido tú. Ahora no sé si lo crees tú, ¿no? Pero esa es otra cosa. Sí, ahí estaba, por supuesto, este amigo que siempre nos acompaña en su programa Gente Grande. Claro, José Luis Rodríguez, ¿ya? José Luis Rodríguez, con su canción El amor de mi vida, ha sido tú. Y por supuesto que saludamos a Alba Fernández, gracias Alba por estar en la sintonía. También saludamos a Marisol Cárdenas, gracias, gracias por saludarnos a nosotros también. Es por eso que te devolvemos el saludo y te lo agradecemos bastante, porque así nos damos cuenta que así como Marisol Cárdenas y Alba Fernández están en la sintonía, así nos damos cuenta que usted también está en la sintonía de este su programa de los jueves, Gente Grande. Sí, así es nomás pues. Hoy, como todos los jueves, desde las 16:30 horas, todos y todas, conectados con su programa, este programa que usted siempre espera con ansia. ¿Y por qué lo espera tanto así con él, tanta ansia? Porque es su favorito, claro que sí, es su favorito, porque toda la gente grande está ahí conectado en su radio Espacios FM 107.3, escuchando estas hermosas canciones. Estas canciones que trae, por supuesto, ¿no es cierto?, en que usted siempre las quiere escuchar. ¿Por qué? Porque aquellas canciones lo llevan a usted a viajar al pasado de su juventud. Ese pasado y esa hermosa juventud que usted nunca olvidará. ¿Por qué? Porque están en su memoria. Y le traen, por supuesto, muchas, muchas alegrías de aquellos tiempos felices de su vida, Gente Grande. Crazy Love.

saludamos también a Carito Jara. Muchas gracias, Carito, por estar en la sintonía de este programa de los jueves. También saludamos a Maquita Lazo Vargas y le agradecemos también por estar en la sintonía de este su programa Gente Grande. Así como le agradecemos a usted también, mi querida Gente Grande, vecino y amigo, ¿no es cierto?, que siempre están en la sintonía los días jueves. Por supuesto, usted tiene clarito el horario, ¿no es cierto?, que se inicia este su programa los jueves, ¿cierto? Claro, a las 16:30 horas, 4:30 de la tarde, está su programa Gente Grande para el deleite suyo. Claro, así es, por supuesto. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes que están en la sintonía, por supuesto, ¿no? Saludamos también a quienes están en el día de hoy de cumpleaños. En el día de hoy está de cumpleaños Carolina Parada. Así que le enviamos un fuerte abrazo. Le deseamos muchas, pero muchas felicidades desde este su programa Gente Grande. No es cierto que lo pase regio, que no me cabe duda que lo está pasando regio junto a toda su familia. Así que felicidades, Carolina Parada, en tu cumpleaños. Y también en el día de hoy el cumpleañito que dice usted, el conjunto folclórico Los de la Boya, ¿ya? Sí, ahí está Omar también, Omar Saavedra está ahí en ese conjunto. Así que le enviamos un cariñoso saludo, le deseamos todas las felicidades del mundo a todos los integrantes de este conjunto folclórico Los de la Boya, que están también de cumpleaños. También saludamos y también le deseamos muchas felicidades a todas nuestras gente grande, vecina y amiga que llevan por nombre Valeria, porque en el día de hoy su santoral es San Valeria. Así que un fuerte abrazo desde este su programa Gente Grande para todas las Valerias y también para todas las Olga Medina, ¿ya? Sí, Olga Medina también, fíjese que en el día de hoy está también celebrando su cumpleaños que se me había pasado. Así que Olga Medina, felicidades, un fuerte abrazo. No sé que lo pases regio, que no me cabe duda que así es, por supuesto. Y nosotros, como es la costumbre de este su programa Gente Grande, les saludamos así.

presa del percal. Y saludamos también a nuestra vecina Yolanda. Claro que sí, cariñosos saludos para ella. Muchas gracias, vecina Yolanda, por estar en la sintonía de este su programa Gente Grande. También saludamos a nuestra vecina Enriqueta. La saludamos también y gracias también por escucharnos. Saludamos también a su esposo, ¿no es cierto? Que sabemos que está con ella ahí escuchando este programa y estos hermosos tanguitos, ¿no es cierto? Así como el que estaba usted escuchando. Así que gracias a nuestra vecina Yolanda y gracias, vecina Enriqueta. También y gracias a su esposo también. Saludamos también a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Ellos están también en la sintonía, sí, por supuesto. Gracias, gracias. Siempre estos muchachos están ahí en la sintonía, así como está también el tío Nacho. Le saludamos al tío Nacho porque ya está el tío Nacho trabajando, dice. Así que le está dando duro, duro, duro. A veces no le queda tiempo ni para escuchar el programa. Así que, pero ahí está ya laborando, como dicen por ahí, ¿no es cierto? Así que saludamos así al tío Nacho también. También saludamos a Rodolfo Rorri y todo su personal. Ya nos estaban echando de menos, decían, porque no escuchaban su saludo. Rodolfo, te estamos saludando. Sintoniza bien la radio, por hombre, para que no se te olvide que son los jueves. Los jueves a las 16:30 horas está tu programa Gente Grande. Empeños. Empeñado estoy en transformar la aridez en que vivo en poesías. En arrancar de raíz la maleza de mi presente y disfrutar del néctar de la vida. Buscaré cada flor de mi jardín. Ayuda para mi alma dolorida, el polvo de oro, la gota de rocío, aquella que asoma en la flor más escondida. Activaré de la brisa los secretos de la fuente, aprenderé así también la melodía, más los trinos melodiosos de las aves, despertarán así a mi alma adormecida, y escribiré versos, cual tejido con los rayos de luna, así como las alas blancas y blancas mariposas, como el suave arroyo de una cuna, leyendo así también el poema del alma. Thank you. Thank you. gracias a Charles Méndez, gracias a Charles Méndez por estar en la sintonía de este programa de los jueves. Ahí Charles Méndez también está trabajando, sí, pero por ahí tiene un parlante, ¿no es cierto?, donde puede escuchar, por supuesto, no tan solo este su programa Gente Grande, sino que él escucha todos los programas de su radio espacios FM, por supuesto. Gracias, Charlie, por estar en la sintonía con este programa. Y gracias también a Jimena Zúñiga, sí, porque Jimena también nos escucha, claro que sí. Así que le agradecemos a Jimena, ¿no es cierto?, por estar también en la sintonía de este programa de los jueves. Así que gracias, Charlie, y gracias, Jimena Zúñiga también, ¿no? Y sí, claro que sí. Usted se está acompañando de su programa Gente Grande, aquí en Espacios FM 107.3. Desde Pedro al Río San Alto, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Como siempre, como usted lo sabe, con las canciones, estas canciones que lo llevan a usted a viajar al pasado hermoso de su juventud. Y así usted puede revivir aquellos tiempos que nunca olvidará. ¿Cierto? Claro, nunca lo olvidará porque están en su memoria. Y usted, al escuchar estas canciones que son de los 80 hacia abajo, usted vuelve a ser joven. Y revive así aquellos hermosos tiempos, esos tiempos que sí lo hicieron felices. ¿Ya? Sí, ya me dicen que ya están listas las canciones solicitada por usted de Gente Grande para el día de hoy, porque usted sabe que solamente las puede escuchar en su programa Gente Grande, aquí en Espacios FM 107.3. Esta radio Espacios FM 107.3 es la que te acompaña en las cuatro estaciones del año. Ser Por siempre manchó, su amor fue un infierno saludamos también a Jacqueline Fernández. Muchas gracias, Jacqueline Fernández, por estar en la sintonía de este programa de los jueves, como siempre lo haces, por supuesto. Por eso te agradecemos tropes. Así que muchas gracias a ustedes también, mi gente grande, por estar en la sintonía, escuchando, por supuesto, estos hermosos boleros, así como este de Lucho Barrio con su bolero Fatalidad, ¿ya? Así que gracias a todos quienes siempre están escuchando, se les agradece, por supuesto, a los auditores de Revelación Sañarco, a todos los auditores también del sector Garretón, y a todos los del sector de Pedro del Río Centro, y a todos los auditores del sector Rivera Norte, que siempre están en la sintonía de este su programa Gente Grande. Y seguimos con las canciones que usted siempre quiere escuchar. Thank you. debo perdonarte de todas las cosas que me hiciste. Me convenzo al oír el encanto de tu voz, aunque sé que después te burlarás, porque no puedo alejarme sabiendo que siempre me engañaste. Me avergüenzo saber que soy débil por ti, aunque seas infiel, te quiero así. No sé el enigma de este drama, pues me vence tu cariño traicionero. Yo sé que no me amas, no me importa y te adoro a pesar. Es tan raro este amor que saliendo de ti me detiene al pensar si te puedo dejar. Es tan raro este amor que saliendo de ti me detiene al pensar si te puedo dejar. No sé el enigma de este drama, pues me vence tu cariño traicionero. Yo sé que no me amas, no me importa y te adoro a pesar. Este amor que saliendo de ti me detiene al pensar si te puedo dejar. Es tan raro este amor que saliendo de ti me detiene al pensar si te puedo dejar. No sé el enigma de este drama, pues me vence tu cariño traicionero. Yo sé que no me amas, no me importa infinitas gracias a todos y todas los que están en la sintonía de este su programa de los jueves, que fueron bastante, por supuesto, y le repetimos las felicidades y un abrazo a todos los que están de cumpleaños, así como Carolina Parado y también los integrantes del conjunto folclórico Los de la Huella. También a todas las Valerias que están de santo en el día de hoy y también a Olga Medina, quien está también de cumpleaños, pero está anotadita por este otro lado, por eso te la nombro después. Así que muchas, muchas felicidades. Son nuestros deseos de este su programa Gente Grande. A pesar que estás ausente de la vida, lloro de alegría por mis padres, hasta el cielo enseguida, para amarte, adorarte y tenerte siempre, siempre, corazón, te quiero más que antes. Allá en el cielo, eternamente volveremos a encontrarnos para nunca separarnos. Libres, no tendremos que escondernos como antes para vernos por temor a de la eternidad. Todo es efímero en la vida, muy feliz por tenía tu cariño, casi enloquecido cuando morías, fue el lindo día y a verte, abrazarte y besarte no podía, pero sé que pronto he de tener. Allá en el cielo, frente a Dios eternamente, volveremos a encontrarnos para nunca separarnos. No tendremos que escondernos como antes para vernos, porque por que el programa de hoy haya sido de su agrado y usted, por supuesto, lo haya disfrutado. La invitación es para el próximo día a la misma hora y en la misma sintonía. Eso, si Dios así lo permite. En el Control Master, hoy, como siempre, Juan Carlos Reyes, acompañado de Pablo Espinosa también, por supuesto, que me está haciendo la compañía ahí en el control. Y su amigo de siempre, que damos real de la compañía. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber.